Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Buenas, buenas, buenas, buenas. Bienvenidos, bienvenidas a otro Estás Muteade. Modo pandemia, por supuesto. Me acompaña el querido Juli Bouvier del otro lado de la pantalla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pedri? Sí, bueno, acá atravesando esta situación en la que estamos, bueno, todos, ¿no? Creo que todos desde Argentina y el mundo. Así, según las políticas de cada país, pero muchos países. Con las personas guardadas en sus casas, quienes tenemos la privilegio de tener un hogar para transitar este momento, y quienes hacemos radio, bueno, rebuscándonos para poder seguir haciendo esto que nos guste y que nos parece importante también para poder comunicar las cosas que pasan en nuestro contexto. Así que hoy tenemos otro de estas muteadas con la esperanza de salir de esta situación pronto, y tenemos un programón, Pedri. Tenemos un programón y vamos a tener que meterle pata porque si no, no vamos a llegar con todo lo que tenemos para hoy. Vamos a estar hablando con una vecina de la Villa 31, una promotora de salud de ahí de la villa, ubicada en Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, porque, bueno, por supuesto, como venimos dando cuenta, la situación del aislamiento social preventivo y obligatorio en las villas no es lo mismo que en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires. Y por supuesto, lo que decimos siempre, los medios tradicionales no dan cuenta de las situaciones que suceden en esos lugares. Así que vamos a estar hablando con ella, que es una de las que trabaja en el Centro de Salud y Acción Comunitaria 47, que está ubicado dentro del barrio. Y bueno, vamos a tratar de conocer un poquito más la realidad que se vive ahí en la 31 con el acceso a la salud, ¿no? Sí, justamente esto que yo decía antes de bueno, quienes tenemos el privilegio de tener un hogar y bueno, de nuestros problemas, en tal caso, cuando hablamos de, no, que nos quejamos de uy, se nos fue internet, estas cosas que están pasando en esta pandemia, bueno, hay lugares de la ciudad, incluso acá cerquita, que tienen problemas mucho más importantes, y que parece importante este programa también poder visibilizarlas, ¿no? Y acompañar sus reclamos. El gobierno de la ciudad viene recortando y viene haciéndose los que no pasa nada con esta situación, y bueno, los vecinos y vecinas de los barrios populares vienen luchando las fuertes para ver cómo. ¿Qué más tenemos, Pedri? Vamos a tener un invitado especial a la distancia, que es un rapero, ¿es así? ¿Vamos a tener un rapero en el programa o no? ¿Cómo funciona esto? Sí, vamos a tener un rapero y va a estar bien piola, va a estar bien interesante lo que nos viene a traer. Bueno, y espera, esto lo vas a tener que cortar después. Él es Matías Fernández Bursaco, es periodista, es escritor, es rapero, no solo es rapero, justamente como decíamos. Tiene una enfermedad muy poco común que se llama fibromatosis hialina juvenil. La verdad, la tiene recontra clara y es súper interesante escucharlo, así que vamos a escuchar un temita de él y a charlar un ratito con él en este programa a distancia, ¿no? Así es, yo creo que sin más, para poder

En este caso estamos ya metidos en la primera entrevista de este programa. Estamos comunicados con Pamela Gallardo, ella es promotora de salud y vecina del barrio de la 31. Pamela, ¿cómo estás? Pedro Ramírez Otero te saluda. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo estás? Bien. Acá me agarraron jugando con mi hija, haciendo un poco de desestresarnos un poco. Qué bueno, sí, la verdad que debe venir muy bien para vos y para todos y todas en esta situación tan particular que estamos viviendo. Te cuento que, para empezar, para advertirte, que como estamos en plena cuarentena, este programa tiene bastantes integrantes y estamos con algunos enganchados de forma virtual, así que quizás podés escucharlos medio lejos si te preguntan algo, cualquier cosa avísanos si no escuchas bien. Tenemos otro compañero enganchado por otra línea telefónica y aquí en el estudio estamos Agustina Sandoval y yo. ¿Querés empezar sí, contando? Sí, para empezar te digo que te escucho un poco bajo, así que no sé si será por esto mismo que me comentas. ¿Me escuchás mejor ahí? Ahí sí, ahí perfecto, está. Perfecto, perfecto. ¿Querés empezar a contarnos? Vos sos promotora de salud. ¿Querés empezar contándonos de qué se trata esto? Bien, nosotros somos un grupo de personas que estamos trabajando hace 5 años que a través de un programa que nos dividieron en los CESAC del barrio que existe, y trabajábamos un poco articulando y generando vínculos con la comunidad de lo que es el centro de salud, con las diferentes organizaciones, comedores, personas que se encuentran en situación de alguna problemática de lo que es el concepto de salud, que cuando hablamos de salud nunca nos referimos sino a una persona si está enferma o no, sino que integran todas las dimensiones, ¿no?, de una persona, tanto psicológica, emocional, económica, cultural. Entonces un poco amplia la definición que se puede dar, pero bueno, más que nada se puede resumir en como una persona que genera una conexión entre lo que es el sistema de salud y la comunidad. Claro, estamos viendo últimamente con este contexto que se vive en Argentina y en el mundo entero con lo que es el coronavirus, que los medios tradicionales de comunicación le hablan a la clase media, le hablan a la gente que en general está en la comodidad de su casa, hablan de quédate en casa, hablan de todas las cosas que podés hacer, aprovechar el espacio del balcón o del jardín para hacer ejercicio o para hacer alguna actividad, y la realidad es que no todo el mundo puede tomarse la cuarentena así, ¿no? Exacto, sí. Una de las cosas que estamos haciendo los promotores y gente, los trabajadores de salud, es transformar estas medidas o las sugerencias que se da y que se habla a la hora de dar esas mismas, ¿no? Uno vive otra realidad dentro de otros contextos, y como yo decía y digo siempre, que para nosotros la calle o lo que es acá en el barrio es la calle, las plazas son nuestros espacios libres, ¿no? Nuestros espacios recreativos. Las casas acá, las estructuras son muy muy chicas, entonces uno sale a reencontrarse con los vecinos en la calle, en las plazas, en la vereda. Y aparte, también esto que surgen situaciones que tienen que ver con estar el tema de comedores, el tema de personas que están pasando una situación de violencia de género, la asistencia en lo que es la salud también. Nosotros trabajamos en un centro de salud en donde la estructura es muy precaria, y cuando hablamos, digamos, lo que es respiratorio, es un lugar donde técnicamente esto puede afectar demasiado, y sin embargo se sigue trabajando. Y bueno, sería como en resumen eso, ¿no? Claro. Y si hablamos puntualmente del día a día en el barrio, ¿cómo están viviendo ahora la cuarentena? Si la realidad es que siempre el lugar de encuentro y el lugar el lugar común es el pasillo, es la plaza, es la cancha, digo, ¿Cómo se está viviendo ahora esta situación de cuarentena? También con la gente que necesita hacerse del día a día para poder comer, entre otras cosas. Sí, y otra de las cuestiones es esa, es que acá en el barrio hay muchas personas que viven y trabajan de forma independiente, ¿no? Salen a vender a la feria, se ponen en los lugares, lo que es una parte comercial, sacan sus mantas y tiran las cosas, uno vive de eso. Es complicado, lo que se está tratando de generar o buscar son articular con espacios de lo que son comedores, pero bueno, a la vez también la asistencia que el Estado le tendría que dar a los comedores no está funcionando con esto de proveer de alimentos, de poder ver estrategias para que se cubra esa necesidad. Otra de las cosas que por ahí se ve muy complicado, bueno, es el estar encerrado, porque prácticamente nada, hacer la cuarentena implica eso, pero bueno, como te repetía, los lugares son muy pequeños, y bueno, uno trata de, por ahí, hacer cosas de manera virtual, video, como para hacer un poco más amena este aislamiento, esa medida que se toma. Claro, antes de meternos en lo que es la cuestión de la salud, ¿cómo...? No, espera, vamos directamente a la salud. El accionar de la salud, ¿cómo se está llevando a cabo? También lo que quería preguntarte, que viene como acompañado, por eso te lo junto, es el Estado, ¿qué rol cumple ahora mismo con ustedes, con la gente del barrio, tanto en la salud como en el día a día? Sí, mira, te cuento, por ejemplo, hace unos días, a raíz de, creemos como que la ausencia del Estado, se ha formado una comisión, un comité de crisis en el barrio de acá de la 31, en base a esto, ¿no? En base a buscar respuesta a cubrir lo que es alimentación, lo que son vivienda, lo que es salud. Con eso te puedo responder que nada, está difícil, están ausentes porque de hecho, no sé, por ejemplo, te cito, los comedores necesitan de ciertos elementos para poder seguir y continuar dando un plato de comida, llenarle la panza a una persona para que siga su día a día, y los elementos no están llegando, así como también te puedo hablar del centro de salud, que hay elementos que uno tiene que tener, el espacio que uno tiene que tener adecuadamente, el recurso humano, y no se está cumpliendo todas esas cosas. Te cuento, Pamela, imagino que sabrás por cómo llegaste también a charlar con nosotros, que este espacio, particularmente en este programa, a mí no me importa, y en esta radio La Retaguardia, es el espacio de la columna Destrozando la Salud, que es de Charo Blasco. Una grosa. Una genia, sí, la verdad que sí. La extrañamos en este programa y hoy nos propuso charlar con vos, así que estamos charlando con Pamela Gallardo, que es promotora de la salud y vecina del barrio de la 31. En todos lados se habla de coronavirus, se habla de los contagiados, se habla de los muertos, se habla de la cuarentena, se habla de todo esto, pero la realidad es que hay un montón de lugares que viven otras problemáticas gravísimas, ya sea el dengue o la falta de alimento, o tantas otras cosas, ¿no? Claro, sí, mismo decíamos ayer con otra compañera, hablábamos, decíamos, hasta acá la gente no se preocupa, no está preocupada por quizás en otros lugares le preocupa el coronavirus, sino está preocupada por cómo su negocio, cómo su fuente de trabajo no está funcionando, por ende, como uno no tiene un ingreso, un dinero, o esa actividad quedó suspendida, no tiene cómo llevar alimento, no tiene cómo solventar los gastos, y sería como la respuesta, meterte adentro. Sí, podemos, nosotros, uno se acopla a esa medida, uno se suma a hacer esa cuarentena, pero ¿de qué forma, no? Por ejemplo, tenemos adultos mayores en el barrio, y ¿cómo hacen ellos para venir y hacerle el aislamiento y que tengan el plato de comida o que su fuente de trabajo está suspendida? Durante la cuarentena, hablando un poco de lo que es lo emocional también, Han aparecido casos de, por ejemplo, vecinos que tuvieron ataques de pánico, te puedo decir, parálisis facial, y todo a raíz de lo que se provocó y de las medidas, ¿no? O sea, que por ahí están, sí, están bien las medidas, vamos a pensar, como para evitar lo que es la propagación del contagio. Pero, ¿cómo tomamos la medida? Y si tomamos la medida, que se busque también cubrir la necesidad o de forma que no afecte. Claro, sí, sin duda la medida es necesaria para contener los contagios, pero la realidad es que el Estado tiene que hacerse cargo de toda la gente, de toda la sociedad, y está ocupándose de unos pocos realmente. Hablando puntualmente del Estado, ¿hubo algún acercamiento? ¿Alguien se acercó a garantizarles alguna cosa? ¿Cómo es el accionar en cuanto a garantizar la salud en el barrio también? Y mira, por ejemplo, nosotros acá en el barrio de la 31 hay un organismo que depende de la ciudad de Buenos Aires, de la RETA, que es la Secretaría de Integración Social y Urbana, que es la CISU. Ellos, en el momento que se dio todo esto, el tema de la pandemia, se suspendieron todas las actividades, ¿no? Y también el espacio que ellos, o el área que ellos manejan de salud. No se dio respuesta a través de los vecinos, con las exigencias que se dieron mediante redes, discusiones, grupos de WhatsApp, se logró que ellos empiecen a responder por lo que están cuando responden, cuando quieren venir a hacer una falsa urbanización, ¿no? Como lo vienen haciendo. Entonces ahora cuando las papas queman, acá no apareció ninguno. Claro. Entonces por esto mismo se formó el comité de crisis, que es uno de los reclamos que se está pidiendo, es que el Estado esté presente acá en el barrio, de forma como que le corresponde. Como así nosotros también nos corresponde ir a votar el día que llegan las elecciones, bueno, ellos vienen acá, es un espacio para hacer la campaña, es un espacio para buscar personas, es un espacio para todo, pero ocurrió esto y acá no apareció nadie. Sí. Entonces, esa creo que es la bronca de los vecinos y también esto de que llegue como una cuestión de imposición, está la policía acá alrededor haciendo acá, hay un horario para que las personas estén con sus negocios, pero bueno, el manejo es muy malo, porque nada, en vez de venir a comentar como las medidas, es como simplemente como yo soy el hecho de ser policía, o yo soy de la fuerza policial, entonces hace lo que yo te digo, pero en malos términos. Claro. Y eso es otra de las cuestiones, ¿no? También. Sí, sin duda la persecución es enorme, lo vemos todos los días en las calles de en todos lados, y en los barrios es todavía peor, porque además no es solamente en el contexto de cuarentena, sino que es algo que se vive todos los días. Sí. Sí, perdón, te interrumpí. Sí. No, hablando un poco también de las líneas con respecto a lo de violencia de género, con respecto a la contención de enfermedades con lo que tiene que ver la salud mental, son otras cosas de que estamos teniendo problemas, también dificultades, porque sé que existe una línea, sabemos que existe una línea que es la 144, pero hemos tenido varios casos que los hemos derivado para ahí o sugerirle que llamen tal caso, y la respuesta también fue negativa, como, bueno, tenés que hacer la denuncia. Sí, sabemos que todo en esas situaciones se hace la denuncia, pero por ahí pensamos que iban a tener otro tipo de estrategia a la hora de poder respaldar o acompañar a estas personas que están pasando tal situación. Claro, sí, sin duda. Estamos charlando con Pamela Gallardo, promotora de salud y vecina del barrio de la 31. Pamela, así ya te dejamos seguir con tus cuestiones, estabas justo jugando y te interrumpimos. Para cerrar, quería preguntarte cómo está el CESAC, cómo está la situación actualmente. Me imagino que en general durante el año debe ser, si el Estado está tan ausente, debe ser difícil llevarlo día a día, y ahora debe ser todavía más complicado. Quería preguntarte justamente cómo está actualmente, y también preguntarte, ya que desde cuando hay una situación de violencia de género, la patean para otro lado. ¿Cómo está ahora cuando hay que, por ejemplo, llamar al 107 o cuando hay que tratar algún caso de dengue? Bueno, a partir de la situación que estamos viviendo, el SESAC también tuvo sus modificaciones en cuanto a la atención, ¿no? Se modificó como un cierto organigrama para poder atender a las personas. Ahora actualmente se están atendiendo a personas con estado febril y con algunos síntomas que causan al COVID-19 o dengue. Otra de las cosas que nos ha sucedido es que también se ha dejado de lado un poco lo que es el dengue, que acá existen muchos casos por diferentes causales. Y nada, se fueron modificando en cuanto a recursos humanos, los espacios. Lo que sí vemos que también, a ver, desde el gobierno se pide un acompañamiento porque es un centro de salud y corresponde acompañar. Pero, ¿qué pasa? Se está notando el reclamo que los trabajadores venimos haciendo hace mucho tiempo con respecto a la estructura, ¿no? Al tema de las medidas de bioseguridad, el tema de salida, el tema de si hay un incendio, el tema de ventilación, las medidas, los consultorios, el tamaño. Entonces, ahora de repente quiere que atiendan a toda la comunidad, pero se puede atender, o se prepara, o se pretende, o se está pidiendo, pero ellos tendrían que haber previsto esto. O sea, ahora se quiere tener en cuenta al CESAC, pero cuando se hacían los reclamos pertinentes no los tomaban, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, Pamela, estaremos entonces en contacto y sabes que este espacio está siempre abierto para lo que necesiten, este programa y esta radio también. Te mandamos un abrazo enorme. Del ayer es así, con lujurioso amor, y mueren también con sus promesas crueles la inspiración que un día le brindé. Con candor el alma entera yo le di, pensando en nuestro idilio consagrado, sin pensar que ya lo que buscaba en mí era el amor de loca juventud. Vamos a recibir en este caso a Matías Fernández Trotti. Él es periodista, escritor, rapero. Es uno de los dos casos en el país con fibromatosis hialina juvenil, que es una enfermedad de la piel que le deforma el cuerpo. Matías, bienvenido a la radio La Retaguardia y a este programa. Pedro Ramírez Otero es mi nombre. ¿Cómo estás? Pedro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Hermoso hablar con ustedes. disfrutando acá del sol, del lindo día y de la charla que vamos a tener. Totalmente, la verdad que tocó un muy lindo día y estamos muy felices también de tenerte acá, de haber podido coordinar. Nos gustaría que nos cuentes en un principio, llegamos a vos a través de la música. Nos gustaría que nos cuentes cómo te metiste en este mundo para empezar. ¿Cómo me metí? Es una pregunta como bastante compleja, pero que puedo empezar a contestarla por acá. Yo vivo en una casa grande que es como un centro cultural, casi la casa del barrio. Prácticamente vienen todos los amigos, mi hermano es músico, compositor, toca la guitarra, el piano, mi mamá es bailarina, coreógrafa. Yo creo que un poco a través de ellos empecé a conectarme, a escuchar música. No me considero como un ratero de la esquina, digamos, de los que están ahí tomando, por así decir, vino en cartón y que están rateando desde guachines. Yo fui como por otro lado, fui conectándome por la escritura, por la manera de trabajar la palabra, tratando de ser minucioso, de hacer malabares y de tratar de contar historias. Yo estudié periodismo, soy del periodista, o estoy por soltar un libro. Y en la secundaria empecé a improvisar con un amigo, después jodiendo un poco más y vi que podía como mezclar el periodismo, la literatura, el rap y poder improvisar, escribir y también componer temas y grabar. Y eso fue lo que sucedió. Salió este tema, ¿quién es ese niño? Y ya, una locura, ya tienen 20.000 vistas en 2 semanas. La gente está hiper flasheada, así que estoy muy, muy contento. Hola, Mati, ¿cómo estás? Julián te saluda. Me interesa todo el periodismo. ¿Qué te interesa a vos del periodismo? ¿Cuál es qué ramas te interesan o qué te gusta contar? ¿Con qué historias empatizás? Empatizo capaz como con historias como sórdidas o marginales. Me gusta agarrar personajes rasgueados. Me gusta contar a personajes que no están en las tapas de los diarios. Me gusta contar, yo trabajo en la crónica, digamos, en los perfiles, en retratar personajes, y me gusta mucho eso, como ir al hueso, al fondo, y poder hacer 80.000 preguntas a un entrevistado, a un personaje, y después hacer un recorte y contar quién es realmente la persona o el otro que está atrás. Es un poco eso. Yo también estoy quieto en mi silla de ruedas. Si bien me muevo, voy a todos lados, no voy a negar que tengo una movilidad reducida. Entonces, yo no puedo moverme, no puedo tocar, no puedo gesticular tanto, pero sí puedo mirar, observar. Entonces, parte un poco desde la curiosidad mía, de hacer preguntas, de mirar, de volver a preguntar y después plasmar eso en un texto, en una crónica. Matías, me interesa indagar un poco por este lado para poder conocerte un poquito más también. En un ratito estaremos escuchando el tema del que hablabas, pero nos gustaría que nos cuentes un poquito de qué se trata este tema, cómo surgió, qué querés contar ahí también, para anticiparle a quienes en un ratito lo escucharán junto a nosotros también. Este tema es como un poco el nombre de este programa. A mí no me importa. no me importa nada. Es como una declaración que yo hago ante todo lo que está impuesto de la sociedad en cuanto a la discapacidad. Esto es que se nos ve como chicos, como héroes, como angelitos, como ejemplos de vida, de superación, de lucha. Y yo como que un poco me río de la situación y trato de jugar con el humor negro, con nombrarme a mí como deforme, como monstruo y con decir, yo soy raro, soy deforme, pero estoy acá, papá, o sea, nada puede salir mal, ¿entendés? Tengo un cuerpo que está recontra zarpado porque no lo tiene nadie. Entonces, como empoderarme a través de las palabras y del cuerpo en el que estoy y poder romper sin querer hacerlo con algunos estereotipos de belleza estética física. Mostrándome y poniendo la cara así como estoy y también contestando esta pregunta: ¿quién es ese niño? ¿Qué es lo que tiene? Y Flow, papá, Flow para rapear, no sé, eso, como ganas de vivir. ¿Qué más, Mati? ¿Qué tal? Mucho gusto, te habla Lorenzo. Gracias, querido. Todo bien, primero temazo sacaste para hacer un primer tema temazo, tremenda producción. Después quiero saber cómo fue que estén en la colaboración Balbe, no sé, pero el productor de videos que está ahora en la movida con los raperos como muy conocidos. Pero antes que nada, me gustaría saber, digo, con estas limitaciones físicas que vos tenés, quién te da una mano, quién te ayuda, ¿no?, a transcribir, a como materializar, a pasar como a lo físico todo ese mundo interno que tenés vos, todas esas ideas. Digo, ¿quién es ahí tu compa que, por ejemplo, no sé, escribe las letras, tus historias? ¿Quién está ahí al lado siempre aguantando los trapos? Buenísima la pregunta. Lo hago yo. De hecho, en este momento estoy con la llamada con un mouse Bluetooth que yo manejo con mi mano y escribo. Voy letra por letra en el teclado, o sea, clic, clic, clic, y así escribo las frases y así anoto en el blog de notas del celu y así mando audios de WhatsApp y subo fotos a Instagram, por así decir. Me manejo yo, pero también, obviamente, estoy rodeado de amigazos y de mi mamá, que es un caño, que está todo el día en cada segundo. Y gracias a ellos y a mis hermanos que me llevan el auto, yo los jodo como que son mis Uber, porque me llevan al estudio, a presentaciones de libros, a un montón de lugares. Y bueno, es gracias a ellos. Pero por suerte yo puedo manejarme con el celu y con la compu también. O sea, escribo y hago todo yo solo. Excelente, excelente. Estamos charlando, para quienes recién se suman a esta charla, con Mati Fernández. Si nos metemos un poquito en este mundo del rap, en el mundo del trap, tengo que decir AKA Trotty, ¿no? Que es una definición que quizás es muy para gente que está cercana a la movida, que se refiere, ¿no?, un poco a esto de también conocido como. En este sentido, me gustaría preguntarte algo puntualmente de ese mundo. Hoy muchísimos raperos, traperos que se fueron haciendo conocidos surgieron de las movidas de freestyle, que es un mundo que hoy está un poco mutando, está cambiando un poquito para mejor, pero que es un mundo donde recontra predomina la discriminación y es una movida que en su momento fue bastante bastante nefasta en los contenidos, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo vivís? Y bueno, yo trato como de mostrar otra cosa, ¿viste? No sé si es interesante o no, si es bueno o malo, pero yo trato de demostrar otra mirada y de hecho no batallo porque no me gusta este como intercambio. Me gusta el intercambio de ideas y de argumentos, pero no me gusta el insulto o la agresión o creerse superior a un supuesto rival. De todas formas, yo consumo freestyle, veo batallas porque me gusta el morbo y me gusta también que se caen a patadas, pero sí, yo como que confío más en contar historias, aunque sean personales, aunque sean como sean íntimas, y capaz a muchas personas puedan llegar a decir que bueno, no me interesa, o prefiero a alguien que le hable de un tema como más social, o que tenga un mensaje como valioso, como lo tiene vos, ponele, que vos baja como una data bastante buena, interesante, social y política. Yo trato de contar historias y de no caer obviamente en la misoginia y en los insultos y en el trap. Soy como medio el anti-trap, por así decir. Igual los banco a todos los pibes, o sea, cada uno cuenta lo que quiere y a su manera. O sea, trato de darle, no sé, valor a la palabra. Buenas, Mati. Acá otro Pedro. Somos un montón. Quería hacerte una última pregunta sobre la música. ¿Cómo llegaste a...? No sé, entiendo también que uno de los productores ejecutivos es un chabón muy grosso también dentro del ámbito de rap, así como, bueno, el que te hizo el video. ¿Cómo llegaste a todos estos personajes muy grosos? En realidad, o sea, yo sé que son grosos, pero también confío más en artistas independientes, ¿viste? Ponele, a Facu Alves llegué a través de su asistente de dirección, de todos los videos que vemos de Duki, de Kea. Justo el asistente de dirección es Bruno, él es amigo mío, y él le llevó a rodajes, por ejemplo, de Trueno, de Woz. Entonces ahí fui como conociendo a Valve, conociendo al manager de Woz y a estar dentro de lo que es el mundo raperístico. Entonces llegué por ahí, pero son personas como nosotros, son super piolas y la tienen atada, esa es la verdad. Pero yo trato de manejarme con amigos y de grabar en un home studio ahí en Palermo con amigos. Me gusta, nada, compartir, poner cerca de personas que conozco y que sé que son músicos. Pero son todos unos capos, llegué así, quedé estando ahí en la silla y charlando y siendo como, sin decir, se me maneja como artistas como Hugo, Sacru, la fiesta de Andrés. Yo escribí algunos artículos y bueno, ya que estoy adentro, entonces aprovecho y también un poco digo que yo rapeo y así que tengan en cuenta bueno, soy artista. Hola Mati, ¿cómo estás? Acá te saluda Valentina. ¿Cómo estás, Valen? ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Bueno, ya que estamos en esta, seguimos en esta línea, en esta faceta musical tuya, yo te quería preguntar por quiénes son tus referentes dentro del mundo de la música y también del mundo de, bueno, del trap en particular. A ver, siempre me quedo un poco con la mente en blanco cuando me hacen estas preguntas porque hay que como pensar rápido. Pero me gusta mucho Cecilia G, que es un trapero de España, Soma Mantira, y esto explica que es discapacitada y que es una de las primeras que acepta en castellano en España. Me gusta mucho Oliver Risas, Este es un trío de acá de Chacarita, que es un sacado, es como el punk del rap, es hiper crudo, me gusta cómo escribe. Después me gusta de todo, Estileta, no sé, uno como que la pregunta. Un montón también de bueno, Tupac, el de los grandes de Estados Unidos, Trump también. Pero me gusta esto que te dije, me gusta mucho como canta Miranda de la Hanson, que es la hija de Kevin. Me parece que es una voz, no sé si la conocen, pero es talentosa. Bueno, Mati, corriéndonos un poco de la línea musical que nos venías contando, también te queríamos preguntar sobre el nuevo libro que vas a sacar. Bueno, si nos querés y podés contar el título, si es que todavía tiene, qué historias vas a desarrollar ahí. Hola, Bayer. El libro se llama Formas Propias. Es una autobiografía que le pidió un profesor de la facultad. Yo estudié 3 años de periodismo deportivo y en el último, este profesor, que también se hizo amigo y le recomendó a medios como La Nación, Página 12, Perfil, le pidió que hiciera una autobiografía, que es la que va a salir. Bueno, lamentablemente al año siguiente de haber empezado a escribirla, se murió él. Pero yo seguí escribiendo, seguí editando, y el libro va a salir en febrero. Febrero 2021 sale el libro por Tusquets, de Planeta, que seguro la conocen, la editorial más grande, así que estoy muy feliz. Es un libro de crónicas introspectivas, autobiográficas, en donde yo cuento a mis amigos, a mi mamá, el miedo a la muerte, en donde enfrento al espejo y entrevisto a médicos, a personas que tuvieron que ver en gran medida con mi enfermedad, y es un poco como enfrentar al espejo y mirar la enfermedad de golpe, de un día para el otro. Así que eso es. Excelente, excelente. Bueno, esperamos entonces a febrero de 2021 a poder adquirir ese libro. Me interesaría meterme un poquito, estamos como yendo y viniendo entre los diferentes temas, porque la verdad que tenés un montón de facetas diferentes que en algún lugar obviamente se encuentran, eso está buenísimo. Decías que estudiaste periodismo deportivo, pero a la vez que te interesaba contar historias que no se ven en general en los medios tradicionales de comunicación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo ligas tu gusto por el deporte con estas historias? ¿Se fue transformando eso que te gustaba contar? Sí. O sea, se fue transformando, fue como que empecé a ser una persona cada vez más curiosa y empecé a hacer más preguntas. Y siento que eso se ve un tanto reducido en lo que es el periodismo deportivo. Bueno, de hecho, está como un poco bastardeado ser periodista deportivo, porque ya se lo relaciona con la televisión, está ahí haciendo chimentos y demás. Pero mi búsqueda siempre estuvo por la palabra, por el periodismo narrativo, para hacer esta fusión entre la literatura y el periodismo. Entonces empecé a trabajar desde ahí. También contando historias sobre deportes, sobre deportistas, basquetbolistas, fui a estadios de futsal, de básquet, a hacer notas y sobre todo a como a charlar de manera íntima con los personajes para saber quiénes eran detrás de los estadios o de los escenarios grandes. Mati, y una pregunta, ¿dónde podemos, no sé si se puede, si está publicado en algún lugar las cosas que escribís más allá del libro? ¿Fuiste publicando? Este año estuve escribiendo música, básicamente, pero sí hay varios relatos míos en Revista Ortay, que es una revista de periodismo hiper dedicada y especial, es más o menos la más hermosa de Latinoamérica. Así que ahí hay varios relatos, varias crónicas, Revista Ortay y Matías Fernández Unzato, así se busca, y ahí me pueden leer. Y si no, en la Agenda de Buenos Aires también publiqué tres crónicas y una sobre los enfermeros, que por mi casa pasó cada personaje. Y bueno, en ese texto los conté a ellos, que también son hipercompañeros, como les contaba, como los amigos, y como mi vieja, mi viejo y mis hermanos. Mira, justo los nombraste, Mati. Te quería preguntar en relación a esa casa, centro cultural, llena de arte, llena de artistas, digo, ¿cómo es vivir así? Y bueno, y ya que estamos, ahora tal vez no está en funcionamiento, pero cuando está en funcionamiento, ¿qué actividades tiene el centro cultural? Digo, ¿de qué va este mundo? Igual yo lo decía como de una manera metafórica. Es una casa muy grande, estoy en el patio ahora mirando las plantas, hay mucho verde, es una selva, entonces detrás de esa preciosura estamos nosotros, está mi hermano que toca el piano todo el tiempo, y que le dice, bancame que te dejo de dar de comer 2 segundos, toco 3 notas y vuelvo, entonces él va al piano 2 segundos y vuelve a darme de comer. Es como que no puede soltarlo. Y mi casa es eso. Jamás va a abrir como un centro cultural. De hecho, yo espero salir a tocar a otros lados y espero vivir en un departamento solo. Pero mi casa es lo más. Y es el hogar también de mis amigos. Y eso es lo que me pone más feliz. Siento como que hay mucho hip hop acá en mi casa. Bueno, se respira ahí magia todo el tiempo. Sí. Y Mati, ¿tenés pensado sacar un nuevo tema? ¿Para cuándo? Como que nos quedamos, yo siento, al menos acá en el equipo, a mí no me importa, después de ver el video y escuchar la canción, nos quedamos como muy manija. Te quedaste manija. Buenísimo. Sí, voy a soltar un tema ahora en el verano y estoy viendo de filmar un tema que dura 1 minuto y que es un poco más agresivo también. O sea, si bien en este tema yo jugué un montón con el humor negro y con ser un poco ácido, esto solamente es como una muestra, un adelanto, porque es mucho peor o mucho mejor, no sé, depende de cómo lo vea uno, lo que se viene ahora. Así que hay un tema ahí bastante destructivo y después un tema para el verano, para enero, febrero, que es un poco más de naturaleza, amor y libertad. Nos dejan más manijas todavía después de esto. Totalmente. Mati, estuvimos hablando hasta recién, después de toda esta charla, de un tema que todavía no escuchó un montón de gente, la verdad que estaría re bueno, bueno, primero que nos que invites a quienes están escuchando este programa a buscarte en las redes sociales y bueno, como para despedirnos, que invites a escuchar el tema que vamos a escuchar a continuación. Dale, buenísimo, gracias a ustedes por la invitación, hermoso hablar. Y bueno, llegó el momento de pasar las redes. En Instagram estoy como mati.fernandesb, de larga, de Mati Fernández, un saco. Y en YouTube estoy como youtube.com/MatiFernandesTrotti o Mati AKA Trotti, y ponen en el buscador, ahí está mi primer lanzamiento. Que vamos a escuchar ahora, que vamos a poner, así que los dejo con eso y les mando un beso muy, muy grande. Excelente, Mati, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Estamos muy, muy felices de haberte recibido acá y bueno, seguiremos entonces esperando estos temas nuevos que se vienen pronto. Buenísimo, querido, gracias. Un beso ahí a Daniel, a los Pedros. Y gracias, en serio. Él fue Mati Fernández, a.k.a. Trotti, periodista, escritor, rapero, uno de los dos casos del país con piromatosis y harina juvenil. Escucharemos entonces quién es ese niño. Nos despedimos hasta la semana que viene. Así es, creo que no hemos fallado cuando prometimos un buen programa, ¿eh? Estuvo, por lo menos nosotros lo estamos bien, así que estuvo muy interesante. Espero que del otro lado también haya sido así. Y les mandamos un abrazo grande y buen fin de para todos. ¿Eh?